Mi nombre es Edgar. Mi nombre es Gonzalo. Mi nombre es Brandon. Y hoy les hablaremos de la corrupción en México. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos y económicos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política. Transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia. Fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante el gobierno autoritario y represor. En el año 2014, durante la realización del índice de percepción de la corrupción, una medida entre 0 y 100 de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, así como el país más corrupto en 34 estados que conforman la OCDE. Corrupción política en México. Uno de los partidos que ha tenido actualmente un gran enfoque en este tema ha sido el Partido Revolucionario Institucional. Con la llegada del PRI al poder en 1928, el sistema político electoral del país comenzó a funcionar como un régimen totalitario y unipartidista, en el cual un solo partido concentraba el control sobre la gran mayoría de las instituciones de gobierno e impartición de justicia, y en el que se volvió costumbre el que los políticos que competían por cargos públicos de todos los niveles del país por el PRI siempre ofrecían sobornos a sus electores y clientelismo. Otro partido con mucha polémica también ha sido el Partido Acción Nacional, quien al llegar al poder tuvo que lidiar con la gran estructura que el PRI había logrado instalar en el sistema político durante años, el cual le permitió en mayor o menor medida a las redes de clientelismo y a las redes de organización del crimen organizado operar sin mayor problema o inclusive filtrar y apoderarse de los más altos niveles del gobierno del país. Sin embargo, a grosso modo podemos decir que también ha tenido sus que veres con la corrupción en México.